Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Desde Bellavista nos vamos a ver San Miguel, me dijo así, ese lugar es San Miguel, ¿puede ser? Exactamente, San Miguel. Bien, San Miguel es un lugar también de esos místicos que tiene la provincia de Corrientes, muy lindo, por cierto, muy tradicional. Pero bueno, vamos a hablar con Lisandro Sánchez, abriendo un poco también el panorama de la política correntina. Hace algún tiempo el Frente Grande, Lisandro Sánchez es el doctor apoderado de este Frente Grande en la provincia de Corrientes, se presentaba en la capital correntina y bueno, quiero que nos cuente un poco cómo ha sido esa idea de bajarlo aquí en la provincia de Corrientes. Cuéntenos un poco, Lisandro. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda la provincia. Y bueno, como decías, ¿no? Lo del Frente Grande aquí en Corrientes surge, decirlo por casualidad, porque tuve la suerte de conocerle a Mario Seco en Ensenada, en el municipio, que es el referente presidente a nivel nacional del partido. Y por ese momento, hace 2 años aproximadamente, yo dejaba Tierra del Fuego después de haber estado trabajando 10 años como asesor de la gobernación, en la parte de sumario. Y bueno, siempre milité en el peronismo, de hecho fui candidato también por 2004 por el proyecto Corriente aquí en San Miguel. Y bueno, así que me propusieron la gente del Frente para rehabilitar el partido acá en Corriente, teniendo en cuenta que el partido tenía una caducidad y había que reiniciar todo de vuelta el procedimiento en la justicia para habilitarlo, ¿no? Yo me parecía una locura, teniendo en cuenta que no estuve 10 años, que las relaciones sociales por ahí se debilitaban, pero la verdad que asumí el desafío. Hoy por hoy tenemos ya pequeñas estructuras en los distintos departamentos, tenemos en Capital, hay un grupo de chicos que me están apoyando, la verdad que con mucho corazón, con mucha garra, con mucha convicción. Santa Rosa, San Miguel, toda esta zona donde yo estoy, Loreto, Cacatí, ahora Curuzú, Cuatillá, se sumó y San Cosme también, se están armando los grupos. Recordemos que el Frente Grande está dentro de lo que es Unidad Ciudadana, que lo tiene como máximo referente a Cristina de Kirchner. Obviamente que esto implica también un cuestionamiento de la ciudadanía en cuanto a los actos de corrupción que fueron expuestos mediáticamente por la prensa, pero bueno, yo siempre creo en el sistema republicano. Pienso que si la justicia encuentra pruebas, bueno, bienvenido, que vaya, que cumpla la ley como tiene que cumplir todo ciudadano, ¿no? Bien, Lisandro, hablamos de el intendente de Ensenada, que es el máximo representante a nivel nacional, Mario Seco, y además es uno de los hombres un poco fundadores también de la estructura de Unidad Ciudadana, donde un poco se para, digamos, esta idea del Frente Grande, que no es un partido nuevo, tiene algunos años de recorrido, pero aquí su construcción en Corrientes, la verdad que, bueno, es un desafío. Exactamente, el Frente Grande surge por los años 90, cuando Menem empieza a privatizar, y algunos dirigentes como, no recuerdo el nombre ahora, apartan y fundan el Frente Grande, obviamente que constituyen varios partidos, por eso lo de Frente, ¿no? Bueno, Mario Seco obviamente es un referente, es un cuadro político muy importante, con mucha capacidad, es uno de los más de más confianza de Cristina de Kirchner. Bueno, estuvo en San Luis, estuvo presentando Unidad Ciudadana, esta fuerza política cada 2 meses está haciendo presentación en Kirchner, creo que la próxima lo hacen en Córdoba, así que estamos también con el proceso de habilitación del partido, pero trabajando con mucha esperanza, ¿vio? Porque a veces no entiende cómo Corrientes es una de las provincias más pobres, con más desnutrición infantil, entender una justicia muy cuestionada, cuentas no muy claras. Y bueno, así que con mucha ganas de habilitar y invitar a la gente a participar. Y yo la verdad que tengo una apuesta cultural en el sentido de que seamos conscientes que la política de las herramientas para el bien común de todos, ¿no? Exalta el individualismo y uno ve la administración pública como un botín de guerra para beneficiar a familiares y amigos. La verdad que no vamos a avanzar en ningún lado, ¿no? Doctor, Frente Grande, doctor, en la provincia de Corrientes la relación con Unidad Ciudadana está abierta, digamos, no hay, no está funcionando dentro de lo que es la estructura de Unidad Ciudadana, que también está en formación, digamos, un poco en la provincia. El Frente, si bien es un elemento constructor a nivel nacional, si bien forma parte de la alianza del Partido Justicialista, tiene su identidad propia, esa es la idea. Exactamente. Por hoy el justicialismo, digamos, hay una suerte de indecisión donde no están decididos del todo, digamos, a integrar y trabajar firmemente en lo que es Unidad Ciudadana, justamente por el verticalismo y por la historia que ya conocemos del justicialismo aquí en Corrientes, que son pocas personas lo que manejan el partido. Entonces también a uno le lleva, bueno, a estas ganas de habilitar el partido, que constituye una oferta electoral más, y bueno, y sumar a la gente, invitar a participar, digamos. Doctor, ¿qué edad tiene usted? Yo, 43. Bien, es un hombre joven. Ayer hablábamos con Víctor Zemborain también, otro de los, le decíamos, uno de los adelantados, porque también construye una idea, sale al ruedo y dice, ayer dice aquí, justo en Radio Seminar, dice, quiero ser gobernador. Bueno, ¿cómo es un poco la idea? Juntar los avales, recorrer la provincia, ampliarse desde ese territorio que me mencionaba recién. ¿Cómo es un poco la idea del Frente Grande a partir de ahora? No, nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo. Nosotros, digamos, apuntamos a dejar un poco de lado todo lo que es la ideología, los colores. Nosotros apuntamos a que la política sea definida como la solución de los problemas. Nosotros estamos dispuestos a saldar la cuenta histórica, digamos, que tiene la dirigencia política en Corrientes, que es la falta de empleo público. Hay más de 1 millón de correntinos fuera de Corrientes. Es inexplicable que siendo una provincia tan rica, con tantos recursos, estemos en esta situación en que estamos. No hay empleo privado, sino es, pero eso justamente viene por la cultura política del clientelismo, ¿no? Político que se considera a partir de ahora, haga una propuesta a la producción, al agro, crear una secretaría de agricultura, en cada municipio debe tener 10, 15 tractores, con ingeniero agrónomo, con semillas, con atención impositiva. Tenemos que volver al trabajo, devolver la dignidad a la gente, porque la verdad que acá en San Miguel es un pueblo chico y la verdad que es una tristeza. Yo actualmente estoy trabajando en el municipio, estoy como auditor, estuve como sector de cultura, y la verdad se nota la pobreza, la gente viene y sigue comida, y la verdad que es triste que esté sucediendo en nuestra sociedad. Bueno, obviamente que eso también tiene que ver con los modelos de gobierno que optamos los argentinos. Sin dudas. La verdad, hoy no estamos en un gobierno nacional y popular, sino en un gobierno neoliberal, que todo bien sabemos que favorece a los más platudos. Bien, doctor, una consulta, ¿hay algunos ejes estratégicos o esto se va a ir construyendo en la provincia de Corrientes a medida que se recorre? Mira, nosotros tenemos una prioridad en este momento, que es juntar todos los avales, financiaciones y habilitar. Nosotros actualmente ya tenemos mesa de trabajo, tenemos cada miembro, digamos, se va a encargar de estudiar la política, la cuestión energética, la salud, el trabajo, producción, pero básicamente lo más importante hoy es más gente, armar la estructura humana, porque estamos haciendo, la verdad, que todo a pulmón, porque no queda otra que en la política pelear con una herramienta que es un partido, y si no la tenemos no podemos hacer nada, y estamos sujetos a militar en un partido dependiendo de las internas, de lo que deciden los demás, y eso también por ahí un poco no genera políticas concretas, que es lo que hoy la sociedad necesita. Bien. La sociedad los partidos que pelean necesitan soluciones. Bien. Eso es lo que nosotros estamos con el Frente Grande. Bien, me parece interesante. Hoy en un día también emblemático, donde el peronismo todo recuerda a Eva Perón, ¿no? Volver a recordar estos principios básicos, de los cuales un fuerte olvido también en mucha dirigencia de los últimos años, nos lleva a una nueva generación de jóvenes a tratar de reparar estos errores. Ojalá se pueda, ¿no, Lisandro? Ojalá este proyecto del Frente Grande comience a caminar toda la provincia de Corrientes. Pero, mira, con la mano en el corazón te digo que realmente nosotros, el grupo humano que tenemos, sabiendo, digamos, lo complicado que es la política acá, sobre todo en Corrientes, digamos, la necesidad de contar con recursos, pero tampoco se nos va a impedir, mano con los resultados, nos vamos a trabajar, vamos a salir a la calle, vamos a trabajar la simpatía de la sociedad, y vamos a tratar de ser siempre muy convencidos con un plan de político concreto sobre la mesa y dispuesto a debatir las políticas de Corrientes. Bien. Le mando un fuerte abrazo. Por momentos la comunicación no es del todo óptima, pero le mando un fuerte abrazo a doctor Lisandro Sánchez del Frente Grande. Bien, estuvimos hablando con el doctor Lisandro Sánchez, apoderado del Frente Grande. Tiene a uno de los hombres importantes, el intendente de Ensenada. Ayer había tenido una comunicación también con gente de La Plata y Buenos Aires, donde el 11 de agosto habrá una reunión importante, y donde me decía, este hombre de Ensenada es un hombre muy bien considerado a nivel nacional, y esta bajada que sucedió hace poco menos de un mes en la provincia de Corrientes, sobre todo en Capital, empieza a caminar un territorio. Un hombre joven que me parece interesante, que también, así como vamos mostrándote aquí en Radio Seminario, ayer lo hicimos con Víctor Semborain, empezamos a ver otros nombres y otros hombres de la construcción de la política correntina.